Mi primo mayor me prestó un cassette. Cuando lo oí me traumaticé, pero la verdad es que me gustó. Todas las rolas se hablan de enfermedades, todas las fotos son horripilantes. Nunca lo podrías soportar. Y yo soy muy fan, y yo soy muy fan de Carcass. Me gusta el metal, me gusta el black y el thrash. Cuando voy a los conciertos me visto de negro, sacudo el cabello. Dicen son cosas del diablo, por eso me gustan, por eso yo las prefiero.